clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. Empezamos el programa número 47 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Enclave de Amnistía. Hoy volvemos por temas que nunca abandonamos, que ha sido de las niñas secuestradas hace 10 años en una escuela de Nigeria. Seguimos su rastro. Muy importante es también cómo unos estudiantes de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra logran desencallar un visado para una exfiscal afgana escondida en Pakistán. También hablaremos de sanidad, de armas, de la Asamblea General de Amnistía España, que se celebra este fin de semana en Barcelona, y de cómo enfocamos la campaña de las elecciones europeas. Y en el espacio joven comentaremos unas intervenciones que tuvieron en el programa de los sábados y también una iniciativa que hemos llevado a su antiguo instituto. Un mes más en clave de Amnistía. Al primer bloque de Nigeria a Afganistán pasando por Córdoba, y hemos escuchado a Natalia Lafourcade en una canción que se llama María la curandera. Nos parece una canción interesante porque nos provoca una ternura muy adecuada para los temas que vamos a tratar, para hablar de mujeres que han necesitado que alguien se preocupe por ellas, caso de Nigeria, o que alguien proteja a quienes han sido importantes para otras personas, como el caso de esta fiscal que están intentando que venga a España. Avances y retrocesos. ¿Cuál de estos temas prefieres hablar tú, Gloria? Bueno, pues ya que hemos hablado de las niñas de Chibok, de las niñas nigerianas, prefiero continuar con ello. Y precisamente tú acabas de hablar de una fotografía. A mí me ha impresionado buscando por internet. Bueno, iba a hablar, no sé si lo he llegado a decir o lo habíamos hablado. Es que claro, la fotografía de esa niña que secuestraron, ahora que es adulta, impresiona mucho. Sí. Pero aparte he visto otra foto, que es diferente, que a mí me ha impresionado, unas adolescentes nigerianas actuales, de las liberadas, que ponen con una pancarta que en inglés pone "Education is not a crime". Vamos, que la educación no es un crimen. Y es que precisamente yo creo que los del grupo armado que la secuestraron, en el fondo, su objetivo principal, declarado por ellos mismos, era impedir el derecho a la educación de las mujeres y de las niñas. Porque precisamente hay que, bueno, empecemos por el principio, acaban de cumplirse 10 años del secuestro y fueron 277 niñas que residían en una escuela secundaria gubernamental en Chibok, eso en el estado de Borno, en el norte de Nigeria. Pues de las 276, 86 siguen, 86 siguen cautivas todavía, las demás han sido liberadas. Y de las que siguen cautivas, sus familias pues siguen presionando para averiguar su paradero, moviéndose, inquietos, y pidiendo al Estado de Nigeria que se preocupe de garantizar el retorno, pero también porque continúan ataques a otras escuelas, sobre todo en el norte y noroeste del país, continúan ataques, con lo cual hay muchos padres de niñas muy pequeñas o adolescentes, y de niños también, que no los envían a las escuelas por miedo a que se repitan los secuestros, porque hay más de 1.700. Bueno, ya para concluir, quería decir que en el fondo, lo que Boko Haram, que habría que traducir, que en el fondo Boko Haram significaba algo así como pretenciosidad es anatema, o dicho una traducción más entendible, la educación occidental es pecado. Y claro, en el fondo, con estos secuestros, ¿qué pretenden? Pues pretenden impedir eso, el derecho a educación. Pero es que además vulnera otra serie de derechos humanos, como el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, porque automáticamente estas niñas lo que hicieron es una esclavización. Las vendieron por 12 euros y medio cada una. Otras las forzaron a un matrimonio infantil forzado, evidentemente no consentido. E incluso cuando han sido liberadas, han sido obligadas, como han tenido hijos durante el cautiverio, a casarse con algún excombatiente de los que le secuestraron, arrepentido o no. Y además violaba el derecho, por tanto, a decidir ser madre. Algunas han tenido, durante el tiempo de la cautividad, uno, dos, incluso tres hijos, con el riesgo de embarazo en unas edades prepúberes o partos en la pubertad. Entonces, claro, y claro, el problema es, fundamentalmente, es que ahora mismo todavía continúa el miedo a que se repitan secuestros. Aunque esto es una buena noticia relativa de que se van liberando, pero continúan los miedos y la exigencia al Estado de Nigeria de que proteja las escuelas y que las abra de nuevo. ¿Alguna escuela? Es que además, yo en estos casos, perdona, fíjate, me estaba viniendo ahora a mí a la cabeza la película Centauros del Desierto, que luego una versión reciente con otro título que ahora no recuerdo, de cómo una persona que además se ha pasado ya toda su adolescencia, lleva 10 años, imagínate que la secuestraron a lo mejor con 11 años. O con 10, y tiene ahora 20, y se ha criado en ese otro ambiente, me da igual que sea Boko Haram, de islamista, no sé cómo llamarle, de extremistas, ¿no? Porque claro, no, yihadistas depende de la corriente, ¿no? Pero que esa persona puede recordar algo de la infancia, o ha asumido esos valores. No sé, es una cosa que es muy difícil, supongo, después de 10 años. Es que yo recuerdo esta película y la que se hizo después, de cómo hay una persona que va a buscar a su hermana o a la hija, ya no recuerdo, pero claro, cuando la encuentra, la otra pertenece a otra cultura y es una adulta que se ha criado con otros valores. Yo he leído testimonios de chicas de edad de 21 o 22 años, como tú dices, que han vuelto a la escuela donde estudiaron. Y dicen, no la reconozco, porque como fue incendiada, ahora la han reconstruido, la han pintado la noche que la secuestraron. Claro, no reconocen. Y algunas quieren, con dos o tres hijos ya a su cargo, quieren retomar los estudios secundarios que interrumpieron el bachillerato. Algunas sí que ahora han empezado en la universidad para mayores, pero tampoco acaban de encontrar exactamente cómo encajar, qué estudiar, cómo... El caso es que a veces tenemos la sensación de que estos casos en su momento tienen mucho eco y luego quedan muy en el olvido. Nigeria es un país además complejo, porque yo he trabajado sí. con zonas, trabajamos con historias de lapidación, pero hay zonas que son totalmente diferentes en cuanto a mentalidad. Entonces depende de la zona y del territorio, claro. es muy complicado. Sí, sí. Y ahora yo quería, si te parece, saltamos sí. de Nigeria a Afganistán, antes de que tú nos comentes el caso de esta fiscal y el caso de las fiscalas en general, que lo tratamos aquí, las dificultades. Uh-huh. Quiero decir que estuve el otro día viendo, te dije que iba a ver la exposición de Gervasio Sánchez, y ahora, perdona, no recuerdo los textos, María, bueno, el Centro Rafael Botti. Claro, a mí una cosa que me extrañó, la exposición es muy interesante, porque recorre muchos aspectos, porque claro, no es solo lo de algunas ciudades o otros lugares más extraños, recoge muchos aspectos de la vida de las mujeres, también todo el tema del opio y tal, pero claro, yo echaba a faltar algo, porque me parecía que esa no podía ser de hoy en día, y efectivamente cuando me he metido, esta exposición es como de 2015-16, o sea que el retorno de los talibanes y el abandono de Afganistán y todo esto que estamos viendo no está, o sea, estaban mujeres que estaban en el Parlamento y también, o sea, eso es así, esas fotos estaban y tienen un valor testimonial. Hecho en falta que quizá la comisaria de la exposición o los textos hubiera hecho un texto explicativo, porque claro, yo decía, vamos a ver, me están apareciendo cosas que ahora no puede ser. Y cuando me pongo a buscar, veo que es una exposición que en otro sitio se presenta en 2015-2016. Antes de que hace, creo que fueron 3 años, uh-huh. lo he estado viendo, se fueran de allí las tropas occidentales y volvieran los talibanes al poder. Y eso lo he visto sí. como un pequeño fallo, uh-huh. porque creo que algo habría que aclarar. Sí. Bueno, pero ahora cuéntanos un poco cómo ves tú esta historia. Sí, pues precisamente hablando de los talibanes, esta mujer corría peligro. Por cierto, yo también he dicho de los talibanes y una vez leyendo a este, al de la agencia, el que hace el español urgente, es los talibán, porque por lo visto ya eso es el plural. Ah. Así que se me olvida a mí también. Bueno, pues hablando de los talibán, esta mujer precisamente corría peligro porque había participado en los tiempos, esos 20 años aproximadamente, que hubo, que estaba un régimen relativamente democrático, pues había participado en procesos contra la violencia de los talibán, esta mujer. Por eso corría peligro. Y a ver, ¿y quién lo ha hecho? Vamos a empezar por el principio. Precisamente fueron 6 estudiantes, de los cuales 3 eran chicas y 3 chicos, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, concretamente de la Facultad de Derecho, estaban haciendo prácticas en una llamada clínica jurídica del campus y ayudados por un profesor y por una fiscala que estaba en activo en el Tribunal Superior de Cataluña. Esta fiscala se enteró del caso de esta homóloga suya, de esta colega, llamémoslo así, de que estaba escondida en Pakistán, y le pasó a los estudiantes esto. Estudiaron a fondo la ley de asilo sobre todo, porque era un caso de extranjería, pero muy, muy complejo. Y entonces ella, al estudiarlo, presentaron todo un dossier y habían apelado al artículo 38 de la ley de extranjería, que resumido dice algo así, que se puede urgir la tramitación de un visado para una persona en riesgo. En vista de eso, la Audiencia Nacional ha exigido al embajador español en Islamabad, la capital pakistaní, que facilite su traslado a España. Bueno, pero aún tiene que acudir un par de veces a la embajada, luego tendrá que trasladarse por sus propios medios hasta el aeropuerto. Al llegar allí irá de Islamabad, de Pakistán, hasta Barcelona, y precisamente lo que me parece bonito de esta noticia es que desde el campus de la UPF se han dedicado a recaudar fondos para los billetes de avión, tanto de la madre como del hijo. Entonces me parece bonito. Y ya para concluir, me parece, bueno, ¿y por qué ella corría riesgo? Porque imaginaos en Pakistán, aunque sea del país vecino, Afganistán, una mujer sola, sin papeles, sin documentación, sin un tutor varonil, pues corre el riesgo de ser detenida por la policía cuando vaya al mercado, cuando vaya por las calles, y ser deportada a su país de origen. Entonces, lo bonito de este caso es que me parece que una mujer que corre riesgo muy grave de ser deportada y encarcelada en su país de origen, cómo las prácticas de la universidad, los estudiantes, pueden ser útiles a un caso concreto o a la sociedad en general o a los derechos humanos. porque este caso puede sentar un precedente para otros casos. Bueno, aquí precisamente Antonio Manuel, al que tú conoces, llevó una experiencia de clínica jurídica sobre desahucios con sus alumnos que fueron al Parlamento, creo que andaluz, y al español a explicar un poco sus conclusiones. Y me parece que la universidad debería tener más ejemplos de esta conexión entre la teoría y la realidad y sería bastante, bastante útil. Sí. Bueno, pues por eso me parecía interesante que fueran unos estudiantes de Derecho que se han molestado Estado y que esto acabe bien, esperemos. Y que era voluntario en su tiempo libre, tercero y cuarto de carrera. O sea, claro, porque se llaman eso prácticas de clínica jurídica y bueno, pues me parece bastante interesante. Uh-huh. Bueno, pues yo para concluir un poco este bloque quería hablar de que los primeros días de abril nos movilizamos por la sanidad y el lema me parecía muy interesante, el lema que llevábamos el grupo de Amnistía, que bueno, luego pues las mareas llevaban otros lemas, pero nuestro era invertir es vivir, porque efectivamente hay un problema con la inversión, otro problema también de gestión. Y entonces nos resultó bastante paradójico que lo hiciéramos el domingo en medio de dos actividades para protestar por una feria de armas que al parecer, no sabemos si llegó a hacerse o no, solo vimos una foto de que Navantia se había reunido con el rector y que están impulsando una serie de estudios que luego vayan a tener un trabajo dentro del campo tecnológico con empresas de armas. Bueno, el tema da para mucho y es complicado. Habíamos estado el viernes en las tendillas sacando a relucir 58 países en los cuales ahora mismo conflictos que lógicamente están enriqueciendo a los fabricantes de armas y porque además se está incrementando mucho el dinero que se gasta en armamento. Se ha incrementado y luego el problema grave para todos nosotros es que en Córdoba hay una empresa que se llama Escribano, que tiene una inversión muy fuerte de una empresa israelí que se llama Elbit System. Y esta empresa está fabricando un potente lanzamisiles y no tenemos nada claro que este compromiso que haya de esta empresa con la universidad, que ha comprado en Rabanales 21 un terreno enorme, se le está ofreciendo a los alumnos, al alumnado de la UCO, hacer prácticas a raíz de dos artículos que sacaron en Cordópolis. Uno sobre la empresa en sí y otro sobre estos lanzacohetes de tecnología, a ver si se están usando en Gaza con el anuncio de probado en combate. El parlamentario Enrique Santiago de Córdoba ha hecho dos preguntas al gobierno sobre cómo si se están vulnerando los tratados de comercio de armas. Esta dice parte del artículo de Cordópolis. Si tenemos que hacer un ranking de empresas controvertidas israelíes, Elbit System, es decir, la que ha invertido en Escribano, es sin duda la principal, dice un investigador del centro de LAS. Se trata de la compañía de fabricación militar mayor de Israel y número 24 del mundo. Es la más importante suministradora de equipamientos de tierra y drones en operaciones militares en Cisjordania y Gaza. Bueno, no tengo tiempo para hablar mucho más del tema, pero algunos de los carteles de las tendillas lógicamente vinculaban y decían más dinero para sanidad, más dinero para educación y menos para armamento. Y la conferencia que hubo el lunes, también de un investigador del centro de LAS, demostraba, como muchos sabemos, que no es que además se esté creando trabajo porque la mayor parte de la inversión en estas empresas es una inversión pública. O sea que se crearían muchísimos más puestos de trabajo invirtiendo en otros sectores. Y bueno, no me quiero extender más porque quiero que pasemos al siguiente bloque joven para introducir el cual hemos recuperado la milonga del moro judío que nos sigue pareciendo interesante. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas. Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío. Bueno, me parece que esta canción me sigue gustando mucho. Otra vez estamos hoy un poco a distancia, Ramón, Inés, Luis, yo creo que con la diferencia de horario está en Canadá, pues no se podía conectar, y Lucía tampoco. Pero como ellos intervinieron en el programa de Alex, el de No Tengo Ni Idea, intervinieron creo que fue el sábado pasado, me parece. Me pareció interesante la tertulia, me la he escuchado, sobre el esfuerzo, qué significa la cultura del esfuerzo. Entonces yo le propuse a Ramón que comentaran un poco, Inés y él, lo que estuvieron grabando el otro día y lo que nos puede parecer interesante, y luego comentaremos otro par de cosas con ellos. Así que Ramón, Inés, cuando queráis. Sí, pues sobre todo el último día tuvimos nuestra tertulia, como bien había dicho, sobre el tema de la cultura del esfuerzo, sobre todo intentando como mandar un mensaje de que no todo se puede conseguir mediante el esfuerzo de uno mismo, sino que hay otros factores también que influencian mucho y que uno tiene que ser consciente también por el tema de, bueno, no tener una frustración personal, de decir, es que no me esfuerzo lo suficiente, que no valgo, sino tener ahí, pues eso, en cuenta que existen muchos factores que pueden hacer que solo con el esfuerzo no valga. Y también aquello, también señalamos, por así decirlo, la peligrosidad del mensaje en cuanto a ciertas supuestas herramientas, por ejemplo, que se muestran, que te enseñan a conseguir todo lo que quieras con esfuerzo. Digamos, un poco tema de autoayuda, tema de cursos y demás, que al final es como una manera de aprovecharse de la gente, ¿no? A rasgos generales era eso. A ver, Inés, que creo que no estuvo el otro día, pero sí tiene su opinión. Sí, yo no pude estar en la tertulia, no porque no quisiera, pero bueno, hubo varios factores. Pero sí que estuvimos debatiendo eso varios amigos. Y justo aquí en Londres con otro amigo de la universidad estuve debatiendo eso el otro día. Y yo antes era creyente o defendía que la meritocracia era un buen sistema. Eso, en mi cabeza, yo que no había salido nunca de España antes de venir aquí a Londres, yo decía, ah, sí, pues claro, todos tenemos una educación pública. Me gusta, o sea, el sistema de la meritocracia yo creo que tiene sentido, porque si todos partimos de la misma base, el que más escale, pues el que más tiene que ganar. Pero obviamente eso no es así, eso no es lo que pasa. Y viniendo aquí a otro país donde veo gente que viene de un montón de partes del mundo, se da uno cuenta que cada uno viene de un pues de un sitio distinto, con unas condiciones distintas, y el contexto siempre influye muchísimo en cómo, o el nivel de educación que tú vas a poner, o el nivel de capacidades que te han enseñado, incluso los recursos que tú tienes para avanzar. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un documental de refugiados haitianos que han tenido que ir a México y se han quedado ahí porque todavía no le han dado como los papeles para llegar a Estados Unidos. Y esa gente trabaja en las calles limpiando por poquísimo dinero al día, a lo mejor trabajan, no sé, 15, 18 horas al día. Y nosotros, a lo mejor, aquí una persona trabaja 6, 8 horas al día y está cobrando más. No significa que porque tú estás trabajando 18 horas al día, tienes más mérito o vas a ganar más, por desgracia, que una persona que tenga un salario fijo aquí en España o en Europa. Entonces, sí es verdad que lo de la cultura del esfuerzo es un mito y lo de la meritocracia es un sistema que no funciona, porque tenemos que tener en cuenta que todos venimos de pues, distintos sitios con distintos contextos. Y claramente eso aquí en mi universidad, por ejemplo, se ve muchísimo reflejado. Yo estaba muy en contra de los tipos de becas que daban, porque la mayoría son... O sea, a mí no me dan porque soy europea y hay otros muchos a los que le dan por ser refugiado. Y sí, a mí me mosqueaba mucho porque yo decía, bueno, ¿y a mí por qué no? Si todos venimos a la misma educación. Pero sí es verdad que mucha gente ha tenido muchísima más dificultad en su vida para acceder y llegar hasta aquí. Entonces, es lógico que se den ese tipo de becas o cierta ayuda a gente que lo ha tenido muchísimo más complicado para romper un poco con ese sistema de la meritocracia. Luego sí es verdad que tendría que haber otras becas por mérito académico, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero yo sí creo que es un poco un mito. ¿Tú qué crees, Ramón? Claro, porque yo creo que también es importante decir, no es que el esfuerzo no sirva para nada. Porque claro, yo considero que una persona, si quiere conseguir algo, lo primero que tiene que hacer es forzarse. Forzarse. Obviamente. Pero hay que tener en cuenta eso, que existen otros factores, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de meritocracia, de méritos, también hablamos de igualdad. Y igualdad formal, de decir, todo el mundo tiene los mismos, las mismas leyes, las mismas normas, las mismas condiciones, ahí caemos en el error que tú precisamente decías. O sea, ahí asumimos que todos nacen iguales, o bueno, nace, digo nacer, como digo, partimos, ¿no? De la igualdad, claro, cuando no es así, cada uno vive en su situación. Entonces, la igualdad no consiste realmente en eso. La igualdad no consiste en todos tener las mismas condiciones, sino dar las condiciones para que todos seamos iguales. ¿Sabes? Entonces, exacto, es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Y ahora también quería introducir lo que hablaba antes, ¿no? Inés, seguro que has visto mucho en redes sociales esta gente que te promete el éxito a partir de levantarse pronto, hacer ejercicio y hacerse rico a partir de eso y basarlo todo en eso, ¿no? Yo creo que eso es también uno de los temas que están muy de moda, por así decirlo, y que sorprendentemente cada vez atraen más gente más joven. Sí, ahora cada vez que se mete uno, bueno, en mi caso, sin ir más lejos, yo me meto en Instagram, a lo mejor incluso en YouTube, los típicos anuncios que te ponen ahora antes de los vídeos, antes de que tú veas el vídeo en YouTube o en Instagram, cualquier red social en realidad, hay un montón de personas que dicen, bueno, mientras tú estás viendo o te estás distrayendo con las redes sociales, yo estoy ganando 2.000 euros al mes desde mi casa trabajando en marketing digital. Anuncios de ese tipo, un montón. Y eso es obviamente mentira. Lo que pasa es que la gente, y sobre todo estudiantes, porque normalmente suelen poner estudiantes en este tipo de vídeos, porque, bueno, nosotros somos jóvenes, estamos estudiando, obviamente no tenemos dinero, tenemos el dinero que nos dan nuestros padres, y para muchos jóvenes es un problema que ellos quieren ganar su propio dinero, a lo mejor no encuentran un trabajo parcial, y ven este tipo de vídeos y dicen, ah, bueno, pues sí, es verdad, y yo puedo estar ganando dinero creando contenido de mi casa. Pero eso es, una vez más, un bulo de esta cultura del esfuerzo que se está generalizando ahora, de que sin hacer nada y creando un par de vídeos para internet al mes va a ganar pues tus 2.000 euros. Eso es un bulo que se está viralizando mucho. No sé cómo se podría parar eso, pero cada vez hay más gente que cae los engaños. Y no sé qué consecuencias está teniendo. No sé si a lo mejor hay gente que está invirtiendo en eso y está perdiendo dinero. no lo sé, pero es un bulo que se está viralizando y que tendría que o parar o frenarse, en el sentido de que creo que también estuvimos comentando que ahora hay como esta idea de que todos los jóvenes tenemos que emprender y que el emprendimiento es muy importante y que todos tenemos que crear nuestra empresa. Y sí, el emprendimiento es importante, pero uno de cada 100 personas que deciden emprender, a uno le va bien y a 99 le va mal. Eso hay que tener en cuenta, que tiene sus riesgos y que emprendimiento no es, bueno, yo estudio lo que estudio, ahora monto mi empresa. Tienes que estudiar cómo funciona el emprendimiento, que tiene un determinado estudio, una carrera. Y luego que se necesitan muchísimas otras profesiones que no impliquen emprender, ¿no? Entonces, bueno, pues se está generalizando mucho eso por esto que decimos de crear contenido en internet y venderlo a distintas empresas y ganar dinero. Y algo con lo que hay que tener cuidado. No sé, Ramón, ¿tú qué opinas? Claro. La cosa es que las figuras que te animan a emprender y a... Sí, como tú lo has descrito. El tema es que normalmente esa figura se beneficia de que la gente emprenda, sí, sin ninguna experiencia directamente. Porque normalmente es lo que digo, te venden cursos con una cuota que tú tienes que pagar. Y entonces de esa manera... amasan verdaderas fortunas, ¿no? Y yo veía un vídeo de un hombre que estaba apuntado a un curso de esto y lo entrevistaban, y resulta ser que él era cajero en un supermercado y tenía un sueldo bastante bajo, era el salario mínimo, incluso por debajo. Un salario mínimo, sí. Y entonces decía que se dejaba como 500 euros cada mes en el curso de una de estas personas. Madre mía. Entonces, pero que a él no le importaba porque creía realmente que era una buena inversión, ¿no? Entonces, tenemos que ver también esto, no solo ya los temas de estas figuras que tienen los cursos, sino también al servicio de la producción, por así decirlo. Y quiero decir, ya no tanto relacionado al emprendimiento, sino a como trabajador por cuenta ajena. Porque también se te anima a que tú te esfuerces en tu trabajo, en todo, ¿no? Y obviamente... Supongo, estoy seguro de que si te contratan para un puesto de trabajo tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Pero te animan a sobreesforzarte, a comprometerte mucho con la empresa, a estar horas extras si es necesario, como algo positivo para ti, por el compromiso, cuando realmente eso está al servicio, como si quisiesen conseguir que tú mismo tuvieses la mentalidad de explotación, de ti mismo. Entonces, sí. Es importante saber por qué está ahí y el servicio de quién, ¿no? Inés, ¿qué decía? Claro, eso que lo que tú dices, estos vídeos lo que hacen es incentivar que eches cuantas más horas posibles, que te sobreexplotes lo más posible y que a la vez estés comprando sus cursos, que ellos te dicen que al cabo de X tiempo te va a viralizar en redes o cosas así, pero obviamente es para llevarse a ellos el beneficio, a lo que se dedica. Yo sigo, por así decirlo, sigo el contenido de una muchacha que me salió en un anuncio y digo, bueno, a ver qué hace o qué propone. Obviamente no porque yo lo vaya a hacer, sino porque quería ver cómo funciona su dinámica. Se llama Nioli y es una nueva millonaria, como se le dice, y básicamente pasa su fortuna en cientos y cientos de cursos que saca en su página web, diciéndole a la gente que se van a... pues van a ganar muchísimo dinero creando contenido en internet, como ella hace, pero luego te metes en los perfiles de esas personas porque me dice, bueno, ayuda a tal y tal persona a viralizarse, y realmente no es así, simplemente ellos están vendiendo sus cursos y hay mucha gente joven que cada vez pues cae más en eso y cada vez hay más gente incluso que o deja su carrera o la deja un poco de lado porque quiere dedicarse solo a las redes sociales. Y bueno, muy bien, pero hasta cierto punto, porque eso... en mi opinión, no dura para siempre. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, Ramón, si quieres pasar al otro tema. Si me permitís, quería solamente decir dos cosas. Bueno, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Además, nos han intentado meter asignaturas para los institutos sobre emprendimiento, que eso ahora me hacía un gesto gloria como diciendo, esto es la nueva estafa piramidal. O sea, de tú vas creando. Y luego, en cuanto a meritocracia, os pasaré un artículo que escribí para, porque hubo un momento que nos pidieron artículos para la revista de Paradigma, para el periódico, yo lo titulé Meritocracia, y empezaba diciendo, siento desengañaros, la meritocracia no existe, Y bueno, se podía hablar de todo, ¿eh? Desde el que te vende como el mismo Elon Musk, que él era un emprendedor y ahora te descubres que su padre había traficado con diamantes en Sudáfrica. Y bueno, hubo un estudio ahí precisamente en Gran Bretaña sobre la procedencia de la mayor parte de los que lograban entrar en universidades elitistas, y ahora tú seguías la pista. Y bueno, pero vamos, no quería enredarme mucho con esto porque quiero que habléis de lo de los móviles. Sí, Gloria quería decir una cosita. Os mandaré el artículo. Quería solo añadir que lo que me estoy recordando es que lo que explicáis ahora ocurre más en las redes, en YouTube, Instagram, etcétera. Pero yo ya hace años o décadas, hace 10 o 20 o 30 años, tenía amigas o vecinas que decían, o jóvenes o maduras, edades maduras, que estaban en paro y las convocaban en unos cursos que en aquella época eran presenciales, sentadas en una silla, y le decía, bueno, para salir del paro, montar vuestra propia empresa. Y es que me suena lo mismo. Ahora será por redes, pero en el fondo es prácticamente claro, igual, ¿no? Nada son, más que añadir eso. Los nuevos medios, simplemente sí, sí. Son nuevos medios. Pero la manera es lo mismo. Es. Decía, emprende y monta tu propia empresa. Y en un curso de pocas horas vas a ver a alguien que está en paro de algún barrio, algún pueblo, saber montar su propia empresa y que luego tenga éxito. Claro. Lo que tú dices, uno de cada millón triunfarán. Bueno, vamos, si queréis eso, Ramón, comenta un poco lo de los móviles. Sí, bueno, no sé si lo has comentado, pero es cierto, ¿no? En el Medina Zahara, que era el instituto en el que nosotros íbamos, están recogiendo móviles para reciclarlos, ¿no? Bueno, más que reciclar, o sea, lo aclaro porque esa campaña la tuvimos mucho, luego vino la pandemia, teníamos cajas distribuidas en muchos sitios y yo ahora dije, pues lo voy a reactivar. Realmente lo que se aprovecha es se le quitan los componentes y hay una empresa que lo recupera y lo reutiliza. Lo que se saca de ahí, económicamente es muy poco, pero yo le propuse a Ana, que es la que lleva extraescolares, una mujer que se apunta un poco a todo lo que le propongo también el año pasado con Nilofar, y pusimos una caja porque la gente acumula móviles rotos en su casa y bueno, pues todos los componentes se puedan quitar teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de los componentes de los móviles y me parece interesante, ¿no? Y bueno, que le demos publicidad, sí, sí. A ver, creo que realmente no puede haber a lo mejor un sitio más idóneo para algo así que un instituto, ¿no? Porque al final... Sí. No sé, como... La gente cambia mucho de móvil. Sí, en la época que está el instituto he cambiado una o dos veces y como muchos de mis compañeros, porque claro, vienen hasta que normalmente, hasta que el adolescente crece, pues no, según va creciendo le dan un móvil mejor, tal, entonces, pues eso. Claro. Y creo también que, hombre, evidentemente está muy bien, pero sobre todo por el tema de... Creo que a veces no tenemos en cuenta lo mucho que contamina la fabricación de un móvil, ¿no? Sí. Y los materiales, de dónde tienen que venir, todo lo que eso supone. Entonces, creo que más que acumular los móviles, yo es verdad que, bueno, ahora que lo dices, a lo mejor cuando esté por allí puedo participar, pero es verdad que yo los móviles los acumulo. Y ahí no hacen nada. Bueno, yo guardo uno viejo porque una vez se me estropeó este y le cambié la tarjeta, porque es verdad que hoy en día es un poco complicado. Yo, por ejemplo, con Javi, como me comunico por Telegram, aquella vez que me dejé el móvil, pues con la tablet y tal. Pero es verdad, los que estamos un poco en activismo, pues a veces es complicado. Y guardo ese porque una vez que se me estropeó, hasta que me lo arreglaron, pero acumular muchos, si quitan la caja de ahí, en la tejedora tenemos permanentemente, y si no me lo dais a mí, o lo difundís donde queráis, porque hasta que no llenamos una caja tampoco podemos mandarlo a Madrid. Y nosotros mismos nos habíamos olvidado un poco de este tema, pero yo creo que aparte de lo que se recupere, es la conciencia que toma la gente que, a ver, voy a esperar, no a la primera de cambio, ¿no? Pero claro, te regalan tu cumpleaños, un móvil mejor, las aplicaciones todas están hechas para que haya un momento que ya no te vale el móvil que tenías, necesitas uno superior, en fin. Uh-huh. Esto está todo bien montado, eso nos arruina, ¿no? Y está muy bien también para crear conciencia de no generar basura del tipo que sea, de móviles o de informática. que eso tiene que reciclarse de alguna manera. Es que a veces tenta la duda, como pasaba hace años, dónde hay que hacer con unas pilas, las famosas pilas, recoger las pilas, no se puede tirar a la basura. Entonces, por ejemplo, yo particularmente he optado por pilas recargables. Entonces, los móviles, particularmente mi opción sería estirarlo al máximo posible y los viejos donarlos a Anistia o a cualquier otra ONG, que sí, por lo menos eso no cree basura. En algunas tiendas también lo están recogiendo, porque hay componentes que, bueno, se pueden reutilizar y entonces evitan, sobre todo tiene que ver con el origen de estos componentes, que es las guerras y muchos de los que luego vienen de refugiados. Y bueno, si aquí decimos que no hay igualdad de oportunidades, Inés está viendo refugiados, pero se han llegado a Gran Bretaña. Ahora ya los que se quedan por el camino, las niñas de Boko Haram, los niños que están ahora en Gaza, o sea, ya eso adquiere unas dimensiones terribles. Bueno, al final nos hemos enrollado bastante. Gloria, ¿querías decir algo? Sí. Antes de acabar este bloque, sí, creo que María Jesús ha puesto al final una acción, que en este caso no es de Abad, sí, acabado en Z, lo ha puesto al final el enlace, y es para pediros a los oyentes que firméis. ¿Y por qué en este caso? Esta petición es para presionar al gobierno de Gambia para que no se despenalice la mutilación genital femenina. Es decir, que ya en 2015 había sido prohibida, pero ahora se corre el riesgo de que haya un retroceso, es decir, que se vuelva a legalizar esta mutilación genital femenina. Bueno, este tema lo hemos hablado otras veces, volveremos sobre ello, y también dirás, bueno, mucha gente pensaréis, bueno, ¿y de qué sirve que yo firme? Pues sí que sirve, porque el gobierno de Gambia, como muchos gobiernos de países africanos y de otros, pues les influye mucho la presión internacional. El que se corten, si vuelven a hacer esto, pues que se corten las inversiones o que se frene el turismo, del cual dependen muchos países. Entonces, sí que sirve, y porque es necesario. El tema de cómo arruina la vida de niñas, muchas de ellas bebés de pocos meses, eso lo hablaremos. Creo que en el mes de mayo o junio queremos volver de una manera más extensa, pero es que ahora esta acción os lo pedimos aquí, aunque lo estoy hablando de una manera un poquito apresurada, porque quedan 60 días. Para que en el Parlamento de Gambia se apruebe esta ley. La ha incluido en las acciones que va luego en lo que se cuelga en la página web, ¿vale? Sí. Más adelante invitaremos una cooperante que ha trabajado allí. En Gambia, lo haremos. Y lo último, que también tiene que ver un poco con personas jóvenes, el 25 de abril, os lo puse ahí, va a haber un directo en Instagram sobre el desarrollo de la infancia en los conflictos bélicos, y es un estudio que se ha realizado sobre niñas y niños de diversos países, y bueno, se ha centrado en campos de refugiados, tiene que ver un poco con salud mental, y bueno, pues yo os he puesto también, lo difundamos lo máximo posible, lo he puesto en nuestro chat de la radio, y bueno, os despedimos, que vosotros tendréis mucho que hacer, hoy es sábado, muchas gracias por estar aquí, porque este programa también, como está siendo últimamente la norma, ha ido apresurado. Muchas gracias a Javi, que no sé lo que haríamos sin él como técnico, y todavía seguimos un poquito de programa, no mucho, porque ya nos hemos comido mucho tiempo. Gracias y hasta la próxima, Ramón, Inés, ya hablaremos, venga. Sigue el sueño con serpientes en la lucha de... Bueno, pues esta música, porque como aquí siempre hablamos de cosas a veces duras, también nos gusta poner canciones un poquito animadas. Es muy curioso porque es un grupo que se llama Valcumbia, que ya veréis que un poco tiene que ver con cumbia y con Balcanes, porque es un grupo formado por gente de diferentes nacionalidades que viven en Barcelona y encontramos efectivamente ecos de músicas latinas y balcánicas. Estos días, hoy concretamente, y es la primera vez que voy a faltar en mucho tiempo, es la Asamblea General Federal de Amnistía, que este año es en Barcelona. Me he quedado con muchas ganas de ir, pero había muchas razones para no ir, que bueno, me resultaba un poco complicado. Ha ido una persona del grupo que ya nos contará todo. Es un momento en que nos reunimos todas las socias y socios de España, cumpliendo la ley de asociaciones. Hay otras organizaciones que son patronatos o fundaciones. Cualquier socio con una antigüedad superior, creo que es de 3 meses, puede inscribirse, participar con derecho a voto. Entonces va a haber unos 300 socias y socios, y en las calles van a poner a este grupo para animar en una fiesta que va a haber. Se va a presentar dentro, porque claro, en parte se cumplen resoluciones, se aprueban decisiones que luego hay que tener en cuenta para todo, para el resto del año, y entonces, aparte de eso, se presentan un poco las próximas prioridades, los próximos meses, que como no podía ser menos, teniendo en cuenta que hay una campaña de elecciones europeas, se ha puesto un eslogan que es It's now or never, ahora o nunca, y el hashtag Tus derechos en juego. Tener con un doble objetivo, por un lado inspirar a los candidatos a las elecciones europeas para que coloquen en el centro de las propuestas los derechos humanos, y por otro lado, sobre todo para votantes, especialmente jóvenes, informar de los derechos que están en juego. Y uno de los debates que habrá en la Asamblea será jóvenes y elecciones europeas. Derechos humanos en juego. Bueno, no voy a hablar más de esto porque quiero que Gloria dé 3 buenas noticias que hemos seleccionado para acabar con un buen sabor de boca. Bueno, casi voy a dejarla en 2. Bueno, la otra la resumo porque hemos hablado. En Polonia eso demuestra que votar sirve para algo, porque se está revisando la legislación tan restrictiva que tenían sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre los abortos, que ayer era durísimo, hasta casos que de riesgo gravísimo de enfermedad o de muerte de la mujer embarazada. Pero eso demuestra que votar sirve. Esa es una buena noticia que parece que se va a suavizar un poquito, digamos así, la legislación en Polonia. Otra buena noticia que quiero dar brevemente, que hay una nueva ley de empresas y derechos humanos aprobada en votación crucial en la Unión Europea. Es una buena noticia porque es un avance para la protección de las víctimas de abusos laborales o de desalojos forzosos o de contaminación y otros riesgos laborales y riesgo para los derechos humanos. Esa es la buena noticia. Luego tiene un pequeño inconveniente que de momento solo se aplicará en empresas muy grandes, digamos XL, es decir, con más de 1,000 personas empleadas, que eso es muchísimo, ¿no? Y mínimo de 400 millones de euros de anuales de ganancias. En fin, esto es lo que hablábamos antes, muy restrictivo. Esta noticia, confiemos que se amplíe más adelante. No, y la última, muy importante, que noticia muy esperanzadora, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentado un precedente trascendental en una causa climática histórica, porque sentencia que el gobierno de Suiza ha incumplido sus obligaciones en relación con el cambio climático. Concretamente, no establecer límites a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que no cumple los objetivos de reducción. Y este enorme éxito se debe a un grupo llamado, lo pone en alemán, voy a pronunciarlo así, pero se entiende, Klima Senior M and Others. Es decir, está compuesto de más de 2.500 mujeres mayores de 65 años a las cuales se han unido otros jóvenes. Y, frecuentemente, ¿qué decían ellas en su causa? Que la inacción, la falta de acción de su gobierno, violaba 2 derechos constantemente: su derecho a la salud y a la vida, y en segundo lugar las ponía en riesgo de morir durante las olas de calor que se están produciendo cada vez más frecuente en Suiza. O sea, que imaginaros, si cerca del Mont Blanc,